Hola, soy Narik y esto es un pequeño mensaje de servicio público. Cuando a lo largo de los próximos minutos escuchéis en este podcast en Castic que digo cosas como 11 de 11 o 11 de mayo o lo que sea, no, sabed que hoy cuando se graba esto es 12 de mayo de 2006, viernes, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo que sigáis disfrutando o que empecéis a disfrutar. Bueno, por fin estamos a viernes en un programa de Castic, un Castic en viernes por la mañana. El viernes antes de del puente, pequeño puente en Madrid al menos, de San Isidro. Un fin de semana de 3 días. Estoy esperando que llegue un autobús, el autobús que me lleva a trabajar. Como siempre, sí, señores, voy... Señores y señoras, sí, oyentes, queridos oyentes, audiencia en general, voy a trabajar en autobús porque, uno, no tengo coche. Dos, no tendría mucho sentido ir en coche, que eso es otra historia. Pero bueno, además la decisión de no tener coche es una decisión, lo cual no hace que sea mejor ni peor, simplemente es... Entonces, pues bueno, lo que sea. Lo que sea es, lo que sea será. Estaba escuchando a Belén Sebastián porque he vuelto. Ups. He cortado accidentalmente, parado la grabación. No sé dónde estará. En cualquier caso, decía que estaba escuchando a Belén Sebastián porque he decidido, para aprovechar el tiempo, poner la música que tengo pendiente en el iAudio, escucharla, bien sea directamente a través del reproductor o a través de el reproductor conectado al ordenador en el trabajo, y después descargar los discos ya revisados y comentados, es decir, con las etiquetas ID3 bien puestas, puestas como yo las suelo poner, por lo menos, y subir eso a mi gran discoteca, que hace unos cuantos meses que ya no crece. Perdona todo el ruido que pueda haber y todas estas respiraciones innecesarias, pero como sigo grabando sin filtro de ningún tipo y no me voy a quitar la camiseta para envolver el audio, pues ahora es más complicado. Decía que estaba escuchando a Belén Sebastián y de repente he visto un cartel en el que ponía que se vende un hurón de 2 meses. Ahora mismo está el cartel, está en la parada del metro y yo estoy andando por aquí. Es una de las ventajas de tener una grabadora con la que te puedes mover, entonces no os puedo dar el teléfono. Pero si a alguien le interesa un hurón de 2 meses, que me lo diga ya mismo. Hoy, viernes. Viernes 11, juraría que es. Y veré cómo... O sea, ya me encargaré de buscar el teléfono y de darlo en directo. ¿De acuerdo? Y si no es viernes, sino es un poco más tarde, pues podéis decírmelo también. Pero las posibilidades de que siga estando ahí, pues decrecen con el tiempo. Decía que he visto el cartel del hurón y me he acordado del sueño que he tenido. Me he acordado de partes del sueño que tenía. El sueño que tenía, en algún momento pasaba por un... Iba en coche, pasaba por algún sitio demasiado estrecho para el coche y reventaba completamente el espejo retrovisor, y me imagino que me llevaba en la colisión parte también de la puerta, aunque no lo podría asegurar. Pero lo del retrovisor sí era cierto, no sé. Es extraño, porque no suelo conducir, pero... Y la otra parte, la que era más interesante, era la parte que creo que estaba antes y que se iba alargando... Uy, ¿eso es mi autobús? Si eso es mi autobús, le traéis unos cuantos cortes entre una cosa y otra, ¿vale? Decía, la otra parte que parecía más interesante era una parte en la que aparecía una especie de cachorro de león o algo parecido, que tenía la sensación de que venía de un sueño anterior, pero no lo sé. El caso es que no sé cómo ese cachorro de león llegó a mis manos en una casa muy extraña que no logro descifrar. No sé, son, igual que tienes esos hoteles imaginarios y paradas imaginarias y escenarios imaginarios en general para los sueños, pues este caso tocaba una casa poco mal construida y con las habitaciones muy mal dispuestas. No sé si estaba de paso, dormía en el suelo. No sé, es el tipo de casa al que vas de paso cuando vas de fiesta a algún sitio y te quedas a dormir en casa de unos amigos y duermes, pues eso, en el suelo, en el sofá, donde puedes. o en una habitación que nunca jamás usan, ¿no? Pues era la sensación que tenía. En cualquier caso, estaba por allí. No, creo que era la habitación de mis abuelos. La casa de mis abuelos. Puede ser. Algo parecido a eso. Como si fuera la casa de mis abuelos de fiesta, me quedara allá a dormir. En una habitación que nadie usa. Y entonces pasara por la cocina y allí estuviera jugando con el león, que veía que cada vez se hacía más pequeño y se movía menos, con lo majo que era él, y la piel la tenía más despegada del cuerpo, como cuando coges a un gato o a un perro, que hay gente que lo hace, le coge como por el pellejo, entonces lo puede levantar o algo así, algo parecido a eso. Pues algo parecido, pero con una especie del cachorro de león o de tigre. Sí, era algo así. Y entonces, ese sí es mi autobús. Vale. Y entonces os quedéis con la incógnita hasta que vuelva a grabar. Hasta ahora. Vale. Vale, era una falsa alarma, era el otro autobús. Entonces, pues nada. Sigo con la historia. El caso es que estaba el cachorro, que tenía hambre, y poco a poco, cuando me di cuenta de que hacía tiempo que no le daba de comer, no le daba de comer desde el sueño anterior, es decir, desde la noche anterior, todo un día sin comer, un cachorro de león debería tener hambre, ¿no? Yo imagino que sí, los cachorros de león, por lo menos los leones, comen filetes, comen filetones, chuletones auténticos. Los cachorros me imagino que tomarán leche o, no sé, algún tipo de complemento alimentario o lo que sea, pero no sé, pero comerá, ¿no? Está creciendo, es un cachorro de león. Y no le había dado nada. Entonces, según le iba mirando, se iba convirtiendo en algo cada vez más mono, pero más extraño, en una especie de... A este sí es mi autobús. Lo siento, en una especie de... Continuará. No habéis podido resistir la intriga, ¿eh? Seguís escuchando. Está bien. Para vosotros no ha pasado nada, para mí ha llegado el autobús y ahora me ha traído casi hasta el trabajo, o sea que a ver si puedo acabar esto antes. Ay, decía. Y se transformaba cada vez más en algo parecido a un asterisco. Sí, a un asterisco. ¿Os acordáis de hace unos años cuando había unos muñecos que estaban hechos de goma elástica, que no tenían cuerpos, solo tenían como pelillos, flequillos y demás, que se estiraban? Vale, pues es como eso, una especie de pelusilla, pero versión más grande, como si fuera una especie de hámster o ratón. Es curioso porque al principio tenía más pelo y más cuerpo y luego se iba quedando en una versión cada vez más abstracta de lo que era inicialmente. Entonces al principio tenía como forma de la típica forma con la que se pintan los puercoespines, como una especie de gota tumbada sobre un lateral con pinchos hacia todas partes, que era muy mono, pero casi no se movía, y después se iba transformando en algo que se parecía más a un abuelo, que se les llama las semillas estas que vuelan, que no sé si son dientes de león, creo que sí. Y después, o sea, que no son dientes de león, son acumulaciones de dientes de león. Nunca lo he comprendido. Yo siempre se he llamado abuelos. Si vamos a jugar a coger abuelos, supongo que es porque tienen como pelillos y son pelillos blancos, ¿eh? O sea, no lo sé. Pero creo que es la flor del diente de león, la semilla del diente de león agrupada. Se va transformando en eso, y entonces, durante todo ese proceso, yo buscaba algo que darle para comer que fuera carne. No pensé en lo de la leche en ese momento, y entonces estuve buscando y solo encontré unas salchichas que eran muy extrañas porque ya estaban cocinadas, a pesar de estar en la nevera, creo. Y estaban como una salchicha pequeña dentro de otra grande, mezclado con otras salchichas, en fin, un caos. El caso es que intenté trocearlo y acercárselo para que comiera, pero mi león abstracto y mi abstracción, más bien, mi abstracción de león no debía de tener mucha hambre porque no se acercaba a cogerlo. Solo cogí un trozo muy pequeño cuando lo corté porque dije, oh, a lo mejor necesita que se lo corte, no puede, porque es muy pequeño. Claro, sobre todo en forma de asterisco, no tiene boca, o tendrá una boca muy pequeña porque yo no la veo. Entonces corté en trocitos, se comió alguno, pero a pesar de eso, rápidamente empezó a menguar. Se convirtió en el asterisco redondo, el asterisco diente de león, que es más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta ocupar al final el tamaño de una hormiga, poco más, era como una pequeña hormiga, un pequeñaja, pequeñaja. Como la sombra de las uñas, la mácula de las uñas, lo que se llama, la parte blanca de las uñas, pues una cosa parecida a eso. No, no creo que sea mácula. Tengo que mirarlo, la raíz de las uñas, vamos, es la raíz de las uñas. Pues como de ese tamaño, tamaño de hormiga. Entonces, decidí intentar solucionarlo todo de la mejor forma posible y darme prisa. Así que corté todas las salchichas que tenía, que eran muy extrañas, las dejé y las mezclé con el león, mi microleón hormiga, anteriormente asteriscado. Y lo intenté que comiera, pero no comía. Entonces intenté empujar un poco hacia adelante al león para que se diera cuenta de que podía comer. Me dio la sensación de que sí daba un bocado, que no se quedaba parado, volví a hacer lo mismo. Y era una sensación muy extraña, como si estuviera pegado al suelo. Y intentara levantarlo, moviéndolo con la uña, como si fuera una especie de sello o algo así. No sé. En fin, me he despertado muy descansado, o sea que una pesadilla no es, solo es un sueño extraño. Y supongo que es bueno, porque el Dr. Phlox de Star Trek Enterprise dice que su raza, su especie, que no recuerdo mismo cómo se llaman, creen que es muy sano delirar de vez en cuando. Pues bueno, pues lo será. También es un mundo de ficción, entonces, pero bueno. Y ese ha sido mi sueño de hoy. Aparte de el sueño, extraño, ¿no? Solo quedan por contar dos cosas. Una es, he acabado ya por fin la tercera temporada de Star Trek Enterprise en una escena final del más puro, si no bizarrismo, si tópico de ciencia ficción, realidad alternativa. Después de una explosión de una gigantesca máquina, espero no reventarle a nadie la serie, ¿vale? Si escucháis, veis Star Trek Enterprise y no habéis acabado de ver la tercera temporada, pues esperad, ¿vale? Pasad unos minutos, porque voy a contar un poco lo que pasaba. Después de explotar una gigantesca máquina que va a destruir la Tierra, Alien desaparece, parece que estaba muerto, no lo encuentran, y realmente lo que pasa es que ha saltado al pasado o a una realidad alternativa en la que hay nazis, sí señor. Y también hay un extraterrestre nazi. O sea, conspiranoia, realidad alternativa total. Eso es lo que se llama saltar el tiburón, que dicen otra gente, jump the shark. Pues un poquito sí, pero bueno. O sea que no sé qué esperar de la cuarta temporada, porque también hay que recordar que es la temporada en la que se canceló Star Trek Enterprise. Entonces, pero bueno. Eso es una de las cosas que quería contar. Y la otra cosa que quería contar es que Uk o Video Uk o Uk, porque tendrá una interrogación por algún sitio seguramente, no está listo, pero ayer conseguí descubrir cómo podían enviarse eventos al gestor de descargas estándar de Firefox, lo cual es algo muy bueno para mí porque me puede simplificar mucho la vida, lo cual es muy bueno porque quiere decir que pues consigo entender algo del código que me bajé de Mozilla. Eso es bueno. Y también quiere decir que se podrán gestionar las descargas de los FLVs y otros objetos embebidos desde ahí, que también es bueno. El único problema es que a pesar de conseguir añadir los objetos, no consigo que se inicien las descargas, pero eso es una cosa que tengo que ver cómo se soluciona. No sé, para 4 días de desarrollo que llevo, más o menos, 4 días, sí, pues un poco de aprender lo que he aprendido de su JavaScript, de XP.com y demás, pues no está mal. Yo creo que no está mal. Ahora, me queda todavía trabajo por hacer. Pero ayer acabé muy contento. Acabé con la idea de que, si bien no era la persona más inteligente del mundo, si era bastante inteligente o por lo menos capaz de buscar información mezclando unas fuentes con otras. O sea que sí, estoy contento. Es lo bueno que tiene programar. Cuando consigues las cosas, te pones con ellas y no las dejas y sigues, sigues, sigues hasta que se te dan bien. No sé, la idea de avanzar y de aprender, supongo que es. Y bueno, como ya estoy aquí en la puerta del trabajo desde hace un rato, voy a subir porque sí, porque ya está bien de casting por ahí, ¿de acuerdo? Si queréis más, pues ya sabéis, lo escucháis. Si eres tú el oyente del futuro, pues nada, tú los tienes ahí preparados, tú no tienes que esperar, bájatelos. A no ser que pase algo y entonces ya no haya más capítulos. No sé, no sé, qué cosas más raras pueden pasar, ¿verdad? Y yo no lo sé, y tú a lo mejor sí lo sabes. Si lo sabes y puedes viajar, ven y cuéntamelo, para que podamos cambiar la realidad. Venga, que sí, que me voy ya para arriba. Esto ha sido Casti, con programa de Narik. Hoy desde una calle de Madrid con edificios de 4 plantas y uno en construcción, que a veces se puede ver en mi página web, en na.de2.net o en la galería de Flickr, flickr.com/fotos, phfotos, /Narik. Pero hay enlaces por todas partes. O sea que eso, y no tenéis problema para encontrarlo. Hasta luego. Hola. Ahí, no son mucho más grandes. En plan reportero. ¿Qué pasa? Informes del...